Pasamos al punto número 9. Acuerdo que proceda sobre expediente de modificación de crédito 10/2014 mediante transferencia de crédito entre partidas del presupuesto de gastos con distintos grupos de función por un importe total de 35.000 euros a favor de la partida de obras e infraestructura en el municipio. Tras la explicación correspondiente y debatido el asunto, se somete a votación, siendo aprobada la modificación del crédito 10/2014 por 4 votos a favor y 3 abstenciones. Vale, tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, buenos días. Bueno, como hablamos en la comisión informativa, yo en su momento les dije que el trámite del renting no se estaba haciendo, pero me equivoqué, realmente sí se estaba haciendo, solo que si entrará el mes de diciembre en esa licitación, que son unos 5.000 euros, entonces los 35.000 restantes se quieren pasar a la partida de obras para acometer obras, por ejemplo, como en el cementerio, el de construir una rampa de acceso y luego eliminar barreras arquitectónicas en la calle Varadero y delante del punto de información turística, me parece, si no me equivoco. En medio. Sí. O en medio, en esa zona, vamos. Entonces se hace esa transferencia entre grupos contando con informes positivos de intervención. Tiene la palabra Coalición Canaria. Sí, como hay 2 puntos de modificación de crédito. Se refiere al segundo. Al primero. Al 10. Al número 9. Al número 9. Sí. ¿No? Estamos hablando ahora. Sí. Bueno, vamos a ver. Nosotros nos vamos a abstener, pero aun entendiendo las explicaciones del concejal de Hacienda, creo que, y lo digo, que esto lo digo porque el argumento va a ser el mismo que vamos a utilizar para el número 10. Cada vez que existe una modificación de crédito, significa que algo en el presupuesto no se hizo bien. Porque si en el presupuesto se tienen en cuenta las necesidades desde un inicio, pues hay que hacer cuantas menos modificaciones de crédito, mejor. Sí es verdad que pueden acontecer hechos que pueden estar más o menos justificados, en los cuales hay que sacar dinero para tapar algo. Pues si hay una inundación porque viene un temporal, como ha venido el otro día, y hay que hacer una obra de emergencia, pues yo creo que es lógico que se saque dinero de otro sitio que sea un poquito menos necesario y se haga esa obra de emergencia. Pero en los últimos plenos llevamos unas cuantas modificaciones de crédito, no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Estamos hablando de un número importante. Entonces le digo que es la misma argumentación para el punto número 10. Creo que, y no en este punto concreto, en general, a la hora, no ahora, sino a la hora de hacer el presupuesto, hay que tener una previsión mayor. Y si, por ejemplo, no se pone el renting previsto, no entra en vigor, sino a final de año y no a principio como se disponía, pues si el presupuesto, por ejemplo, se aprobó, creo que el de este año, en junio, puede ser. Pues, hombre, pues, por ejemplo, pues en junio, entonces, ¿cómo en junio se tendría que saber si se iba a aprobar en junio el presupuesto, si ese renting, con la documentación que se iba tramitando, empezaba a tener vigencia en julio o en agosto y no en diciembre? Y digo que este caso concreto incluso se podría hasta entender, pero lo que no es normal, y es una queja genérica para estos 2 puntos y para todas las modificaciones de crédito, que es que cuando nosotros decimos que el presupuesto no es real y después se modifica 10 veces, o 8, o 15, pues algo de parte de razón tendremos. Y lo digo que esta es la justificación para las dos, porque en las dos nos vamos a abstener. Nos tenemos porque pensamos que las obras son necesarias, por eso no votamos en contra, porque las obras que se van a hacer sí que consideramos que son necesarias y las apoyamos, pero no en que se vengan modificando. Bueno. Hombre, al hilo de su intervención, que podríamos estar completamente de acuerdo, decir que la desestabilización en las partidas no ha sido debido a la falta de previsión, sino acontecimientos como sentencias judiciales que han llegado, que tienes que atender y que tienes que tirar de las partidas. ¿De qué partida se tiró? ¿Qué era la partida que mayor cantidad tenía? De la de obras. Por eso hemos ido reponiendo a la de obras todos aquellos remanentes que hemos visto que no los vamos a culminar para completar todas las obras que teníamos previstas. O sea, quiero que se sepa que lo que ha desestabilizado la partida no es la falta de previsión del grupo de gobierno, sino las resoluciones que han llegado y que hemos tenido que atender por orden judicial. Solamente quería dejar claro eso. Entonces, pasamos a votación. Para aclarar, era una alegación genérica, no en este caso, ni siquiera de la partida de obra, pero que si vamos a poner en porcentaje de dinero, pues por ejemplo, las modificaciones de crédito, y hablo de memoria, de millones de euros, a la empresa de recaudación no tenía nada que ver con las obras, ni nada que ver con el renting. Y sin embargo, aquí se han traído modificaciones de crédito para hacer frente a los pagos que había que hacer a la empresa de recaudación. Digo que es un ejemplo que es distinto a lo que estaba nombrando usted. Sí, hombre, si vamos al caso, y no quiero entrar en polémica, la falta de previsión de la falta de empresa no es de este grupo de gobierno. En todo caso, sería de la época de ustedes. De presupuesto, sí, señora alcaldesa. De presupuesto, para hacer frente a... Claro, pero claro. Fue un presupuesto que se aprobó en la época de ustedes. No, del presupuesto de junio. No. Vamos a ver. Si ustedes hubiesen sido previsores en el presupuesto del año 2010 y del año 2011, si hubiesen incluido las partidas que nosotros nos hemos visto obligados a incluir ahora porque no fueron previstas en su momento. No. Otra cosa es que usted no lo quiera entender, pero eso no es así. No, señora alcaldesa, mire, simplemente como usted ha hecho alusión a algo directo, a una época en la que gobernamos nosotros, le hablo de los plenos anteriores, hace dos plenos, se trajo una modificación de factura de dinero que había que pagarle a la empresa de recaudación que se generaron en 2013 y que en 2014 se reconoce. Si se genera la factura en 2013, eso no tiene nada que ver con el presupuesto ni en el 2010 ni en el 2009, porque son trabajos realizados por la empresa en ese año. Y le digo que simplemente era un ejemplo, nada más. Sí, bueno, no quiero entrar en polémica porque no tiene necesidad, pero bueno, que sepan que esos acontecimientos han acaecido. Pasamos a votación. Votos a favor, abstenciones.